un hermano brasileño que desde la capital gaúcha dio refugio y salvó vidas de uruguayos y latinoamericanos en épocas de dictaduras. Pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Radio Centenario se enorgullece de recibir a Jair Krishke, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, en su columna sobre la actualidad brasileña desde Porto Alegre. Escuchando el sonido de las ruedas, y la hora mantiene sus violines, musicando en los viejos adoquines, asomándose al coro de los perros. Hay estrellas colgadas de los cerros. Los muy buenos días y la bienvenida para Jair Krishke. ¿Cómo estás, Jair? Buen día, Ángeles. Buen día a todos que nos escuchan, los compañeros que están en el estudio. Muy buenos días. Un excelente año también, ¿no? Sí. Que estamos empezando ahora. Es mi primera columna de este año. Exactamente. Primera columna del año en un momento para América Latina tremendamente especial y que sin duda le pone más razón de por qué tenés que estar saliendo por la radio. Sí, preocupante. Extremadamente preocupante lo que pasó en Venezuela, porque se fue en Venezuela que pasó, pero esto tiene repercusión en toda nuestra región, toda sí. Nuestra región. Sí, exactamente. Estamos en peligro, ¿verdad? Exactamente. Con imágenes que estábamos ahora viendo, están en este momento trasladando a Maduro al lugar donde está el juzgado, donde va a ser sometido a juicio, supuestamente, rodeado allí de agentes de la DEA, con cascos, con armamento especial, con guantes, con todas esas protecciones que se ponen, y dos o tres agentes especiales de los que no llevan nada de eso, ¿no? ¿Qué primeras reflexiones tenés respecto a esto, a las consecuencias de un accionar como el que tuvo el gobierno de Donald Trump este fin de semana y que además dijo y lo volvió a repetir ayer que no va a ser solo Venezuela? Y mira, yo decía que la repercusión es en toda nuestra región. En los últimos años, Estados Unidos no tenía el más mínimo interés en Latinoamérica, ¿no? Estaba muy involucrado ahí en otros países, del Oriente especialmente, ¿no? Ahí estaba toda su atención. Pero ahora, ¿no? Con Trump la cosa cambió, ¿no? Sí. Y creo que estamos volviendo a los años 60, 70, ¿no? De una intervención brutal de norteamericana en nuestra región. Sí. Entonces, mira, fue una acción terrible, ¿no? De violación de todas las normas internacionales, ¿no? Cuando yo miraba el avión que llevó a Maduro, a Estados Unidos, y la forma que bajó la escalera y lo acompañaran, no, yo me imaginaba, es un cortejo fúnebre de todas las normas internacionales, ¿no? Ahí se ve que no vale más nada, nada. Es difícil vivir en un mundo así, ¿no? Sí. Donde las reglas no se observan, donde la fuerza, ¿no?, es que prevalece. Esto es gravísimo, ¿no? Y las amenazas, como decías muchísimo bien, Ángeles, las amenazas, ¿no?, que especialmente están dirigidos a Colombia, a México, ¿no? Esto es gravísimo. Este señor no tiene límites. Lo que podría parecer, en un pasado reciente, podría parecer una broma, se transformó en realidad, una realidad brutal, ¿no? Sí, sí, sí, exactamente. Y además, en esa modalidad de decir, nosotros vamos a regir en Venezuela, vamos a estar donde tengamos que estar, y ya sin límites, ¿no? Para América Latina y para afuera, incluso Dinamarca en el fin de semana tuvieron que salir las máximas autoridades a decirle a Donald Trump que respete su integridad territorial, porque ya publicaron mapas con la bandera de Estados Unidos en Groenlandia, dicen que ya hubo algún movimiento de tropas desde, por lo menos, de efectivos militares de Dinamarca a Groenlandia. O sea, es un mundo, no sé dónde era que leíamos hoy la declaración de, creo que era del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, dice, cuando ya no hay líneas rojas, o sea, se ha cruzado todo, ya no hay límites, ¿no? Es como otro mundo este. Sí. No, es terrible por esto, ¿no? Ahora, vamos a ver, yo, ¿sabe? Me parece que estamos empezando una nueva era, un nuevo tiempo, ¿no? Sí, sí. Entonces, es necesario examinar y ver para dónde el mundo se va, ¿no? Porque estamos hablando del mundo, ¿no? Sí. Como decía, estamos de Groenlandia, bastante lejos de nosotros, pero que también está en el mismo tema. Sí, sí. Entonces, tenemos que observar esto, ¿no? Ahora, este operativo en Venezuela, ¿no?, también tenemos que examinar, ¿no?, con mucho cuidado, con muchas cautelas. Porque mira, ¿cómo fue posible esto? ¿Cómo fue posible? Como dice Trump, en 47 segundos tomaran a Maduro y su señora. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo esto pasó? ¿Sabe? Es importante sabermos cómo fue esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Matar a su guardia personal, matar a 32 cubanos, también de los servicios de inteligencia. Sí. Entonces, es necesario, ¿no?, saber lo que pasó exactamente. Sí. Nos, ¿no?, falta información, no, todavía. Sí, es necesario. Sí. No, porque esto va a dar a nosotros también elementos para pensarmos en prepararnos para un futuro que no se sabe lo que puede pasar. Entonces, es necesario tener estas informaciones, todas, ¿no? Exacto. También me parece que los organismos internacionales, estas organizaciones multilaterales, ¿no?, que hace un discurso que, por favor, son discursos ridículos, ¿no? Que no pasa nada, no va a cambiar nada. No, estoy hablando de todas las organizaciones, OEA, estoy hablando de ONU, ¿no? CELAT, nada, no pasa nada. Son discursos estúpidos, nada más que sí, esto, ¿no? Sí, sí. Y nos frenan a estas arbitrariedades, ¿no?, de Estados Unidos. Un silencio de Rusia, una nota china bastante light, ¿no? Sí, sí. Entonces, ¿sabe? Mira dónde nos metemos, ¿no? ¿Dónde nos metemos? Jair, buen día, te mando un saludo desde acá. Y también... Hoy, Dani, buenos días, querida. Realmente un abrazo y bueno, que este año comience bien, aunque estamos pasando y teniendo que formar estas cosas. Te pregunto, Jair, ¿cómo ha sido también la reacción de Brasil? ¿No? Hemos visto, bueno, declaraciones de Lula, de la Cancillería. ¿En las calles se ha visto algo? ¿Quizás se movilizaron por el tema de Venezuela? Sí, hubo movilizaciones. Y acá en Porto Alegre hubo una movilización hecha de apuro, ¿no? Seguro, sí. Y no sé, tuvo tiempo para hacer una convocatoria razonable, pero se hizo manifestación en todo el Brasil, las ciudades brasileñas hubieran manifestaciones, ¿no? Y en los próximos días sí serán bastante más grandes, manifestaciones más fuertes, con tiempo para la convocatoria, ¿no? Sí. Ahora, hablabas del gobierno Lula. Bueno, Brasil se quedó en una situación bastante complicada, porque mira, Brasil fue uno de los países que no reconoció la elección de Maduro. Sí, sí. No lo reconoció. Bueno, y ahora, con este hecho, claro que se tiene que defender, ¿no?, lo que pasa. en Venezuela, por una cuestión de la soberanía nacional, etcétera, etcétera. No importa Maduro, no. Claro. Ahora viene algo contradictorio que pasó, ¿no? Lula reconoce a la vicepresidenta. Pero si no reconoció la elección, ahora reconoce la vicepresidenta. Que surge de la misma elección. Sí, la misma elección. Exacto. Es algo raro, es algo raro que está pasando. Sí. Hasta porque, yo te digo así, también no entendí. Trump hace este operativo muchísimo espectacular, ¿no? Y nada más que es espectacular, es un espectáculo. ¿Y quién va a gobernar Venezuela? ¿La vicepresidenta de Maduro? Claro. ¿Sabe? Lo que está pasando es algo raro, ¿no? Sí, tenemos que ver cómo va a ser esto, ¿no? Y Brasil, ¿sabe qué? Algo que funciona muchísimo bien en Brasil es el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Siempre. Es histórico. Es histórico. ¿No? Sí, es un sector de la administración pública brasileña, de las más efectivas, de las más preparadas, ¿no? Tiene un cuerpo de funcionarios óptimos, ¿no? Y que se mueve muchísimo bien. Entonces, están, claro, trabajando en este tema, pero también no se manifestaron, ¿no? La manifestación oficial de Brasil tiene que ser más fuerte. No puede ser estas notitas absurdas, ¿no? Uh-huh. Yo tengo expectativas, ¿no? Nuestro ministro de Relaciones Exteriores es un tipo muy calificado, ¿no? Y tenemos que avanzar más do que estas notas, ¿no? Que como yo dice, insisto mucho, son unas notas que no dicen nada, ¿no? Sí. Para el hecho, ¿no? Que es relativo al hecho, ¿no? Que es importantísimo. Además hay un liderazgo de Brasil en América del Sur, claramente. Hay una declaración, un comunicado que sacó un grupo de países a los que se sumó Uruguay y está encabezado por Brasil. Así que es muy importante este análisis que haces. ¿Cuál es el pronunciamiento? Sí, no, y España también, ¿no? Y España, exacto. Sí. Está fuera de nuestra región, pero España también firmó. Exacto. Esto fue importantísimo, no hay duda ninguna, muy importante, pero tenemos que hacer más, muchísimo más que esto, ¿no? Y entender lo que está pasando en Venezuela. Para mí es muy complicado esta situación, ¿no? Es muy interesante, además, que pasa en situaciones como estas, que se ponen a prueba los conceptos también. Nos acordábamos de vos ayer escuchando a una venezolana que vive en Uruguay y que salió a la calle a festejar que Estados Unidos había bombardeado a su país, y decía que estaba enojada porque un uruguayo le sacó la bandera, le dijo váyase para Venezuela, una cosa así, y ella repetía, yo tengo los mismos derechos que los uruguayos. Entonces aparece todo el tema de los derechos y de quién son los derechos y todo lo demás, ¿no? Que incluso estos golpes se dan también supuestamente en defensa de los derechos humanos y todo eso, pero hay que pasarlo por un filtro. Esto a Trump no le importa absolutamente nada, ¿no? Nada. Luis hace un largo discurso, nunca habló de democracia, no. Nunca habló de democracia. Habló bastante de petróleo, ¿no? Pero de democracia, sí. Nada. Sí. Entonces, el tema de derechos humanos, ¿no? No es un tema para Trump, absolutamente. Al revés. Exacto. Bueno, nosotros queremos, al mismo tiempo, llevando esto, que es un tema eje, sin duda, para todos nosotros, ir llevando los temas locales, ¿no? En el caso de Brasil, el tema Bolsonaro, que quedó, era el que estábamos todos muy atentos, con esto queda todo muy en segundo plano, pero ¿en qué está ahora? En esto de que va a la cárcel, no va a la cárcel, sus enfermedades que siempre están haciéndose lugar, la última fue un ataque de hipo, lo internaron, después se curó eso, pero ¿en qué está todo este tema con Bolsonaro? Bolsonaro es un robo, es un lío interminable, ¿no? Es un lío interminable, ¿no? Está siempre creando situaciones, creando hechos, ¿no? Sí. Es especialista en esto, ¿no? Crear hechos. Entonces fue al hospital, y en el hospital tuvo crisis de no sé qué y otra cosa y tal. Pero ya lo devolvieron al cárcel de la Policía Federal, ¿no? Es donde va a cumplir la condena, ¿no? En el cárcel de la Policía Federal. Bueno, ahí volvió. Por último, ahora un último, sí. Se queja del ruido del aparato de aire acondicionado que está en una pieza al lado de donde ¿Qué está. ¿Qué molesta? No, no. Sí, señor. Sí, el abogado hizo, presentó algo escrito a la Suprema Corte, ¿no? Qué impresionante. Porque Bolsonaro tiene ahí los derechos humanos de Bolsonaro están siendo violados porque el ruido del aparato de aire acondicionado de la pieza al lado no les deja descansar. Esto es de ayer. ¿Qué? No lo habíamos escuchado. Entonces, el tipo está siempre creando. Claro, uno se reía de estas cosas, de estas barbaridades. Pero mira, este año también es muy importante para Brasil. Este año vamos a tener elecciones este año, ¿no? Ah, claro. Así es. Claro. Entonces, mira, la cosa es bastante complicada. Porque, ¿sabe? El bolsonarismo tomó cuenta del país, ¿no? El número de bolsonaristas es inmenso, ¿no? Entonces, sí, Bolsonaro está en la cárcel, sí, va a estar en la cárcel, no hay duda cuanto a esto. Pero el bolsonarismo está en la calle, está en la calle. Entonces, es muy complicada la cosa. ¿Y cómo es una elección general a nivel nacional? Nos preocupa mucho el tema del Congreso brasileño, sí. ¿No? Que es pésimo, es trágico, y va a ser una oportunidad de renovar, ¿no? Entonces, todos los brasileños tienen que tener muy presente esto, ¿no? Que no se puede seguir tratando de política, de democracia, con un Congreso a este nivel. Es imposible, ¿no? Y la gente, los bolsonaristas están trabajando mucho en esto, ¿no? De permanecer con la mayoría en el Congreso. Claro. ¿No? Lo que dificulta el gobierno de Lula, ¿no? Porque siempre se tiene que negociar y negociar y negociar, ¿no? Entonces sería el momento de una renovación, sería importantísimo, ¿no? Ojalá que el pueblo brasileño no se preocupe con esto y en el momento de votar se dé cuenta de que es necesario cambiar, que tenemos que tener un Congreso que sea consecuente, mínimamente consecuente. Entonces es un año complicado. El candidato del bolsonarismo hasta el momento es el hijo mayor de Bolsonaro, ¿no? Flávio Bolsonaro es el candidato. Es interesante porque en las encuestas, el tipo es un estúpido, ¿no? Pero en las encuestas está muchísimo bien, ¿no? Claro. No logra derrotar a Lula, pero está bien. Y esto es preocupante, ¿no? ¿Y el candidato de Lula, quién va a ser? Lula. Lula mismo. Lula, ¿por qué no? Ahí viene lo sí, importante, sí. Lo interesante, ¿no? Que es un problema no solamente de Brasil, ¿no? No tenemos candidatos, claro. ¿No es verdad? No hay quienes sigan. No tenemos candidatos. Sí. En todos nuestros países, ¿no? Sí. La izquierda no tiene candidatos. Entonces va a ser Lula otra vez, porque no hay en el escenario político brasileño otro capaz de derrotar al bolsonarismo. Es esto. Es que los candidatos en la izquierda y en los movimientos populares de América Latina siempre surgieron de las luchas, ¿no? Porque fueron destacados en una lucha o en la otra y ahí van creciendo esas figuras. El problema es la falta de luchas de estas épocas. Exactamente, que no está generando liderazgos nuevos, ¿no? Una renovación. Entonces tú ves, mira todo el escenario de nuestros países. ¿Dónde hay una figura, dos figuras que, bueno, este tipo podrían ser sí candidatos, incluso porque tiene una buena propuesta, un buen discurso? No tenemos, tenemos. Entonces, el candidato de Lula es Lula. Claro, claro, qué grave. ¿Y había habido, Jair, una disconformidad a la interna de la derecha de Brasil sobre la postulación del hijo de Bolsonaro? ¿Se logró limar, si se quiere, a nivel de la derecha esas diferencias que había? Porque se había especulado incluso que se podía bajar en su candidatura. Ah, esto es interesante, porque el tipo es un tipo tan incompetente, querido Emiliano, tan incompetente. Ni la derecha lo que porque anuncia su candidatura, En el día siguiente dice así, no, puedo sacar mi candidatura, ¿no?, para negociar, estoy acá para negociar. Mira, y un día anuncia la candidatura, en el otro es que se puede negociar. Entonces, hasta políticamente, es este el tipo, es un incompetente hasta para esto, ¿no? Después volvió a decir, no, mi candidatura es firme, voy a ser el candidato. Bueno, entonces, hay el gobernador de San Paulo, ¿no?, que está de hecho un poco más inteligente, pensaba, ¿no?, en ser el candidato. Pero no sé, parece que van a mantener a este Flávio Bolsonaro, ¿no?, mismo con sus barbaridades. Eso es la hasta el momento es esta la cosa, ¿no? Pero este es el gobernador de São Paulo, este tiene potencialidad, es un tipo bastante más hábil políticamente, ¿no? Sí. Es una derecha un poco más calificada, pero es de ultraderecha, ¿no? Es un ex militar también, es que bueno que se llame la atención, pero es ex militar también, ¿no? Seguro. Entonces, es así, la cosa es complicada, ¿no? Y después de este escena, es así, ¿no? Es Lula, ¿no? No voy a decir que sea de izquierda, ¿no? El comportamiento de Lula nunca fue de izquierda, ¿no? Sí. Acá nos pregunta un oyente, Roque, si la esposa de Bolsonaro también juega. Sí, pero en la familia discutieran esto. Armóse un lío familiar bastante fuerte, ¿no? Sí. Entonces Bolsonaro decidió que el candidato de la familia va a ser Flávio Bolsonaro. Seguro. Ya está. No sé, pero internamente, familiarmente hubo un lío. Ahora tú ves, ¿cómo se puede pensar en un país donde la discusión política es una discusión familiar? Es absurdo, ¿no? Pero en Brasil pasa esta cosa. Es así. Bueno, Jair, tenemos que ir dejando por acá, por las dudas que los oyentes no sepan, las elecciones de las que estábamos hablando en Brasil van a ser en octubre, así que este año va a ser un tema del que vamos a estar conversando mucho. Y por hoy nosotros nos despedimos agradeciéndote muchísimo tu participación, deseándote, como decía Daniela, el mejor año de todos y sobre todo que estemos todos juntos. Para todos nosotros un excelente año y que vamos a estar juntos, vamos a estar juntos, ¿no? Y acá peleando como siempre, ¿no? Esta es nuestra misión. Muchísimas gracias, excelente semana a aquellos que nos escuchan y a todos ustedes, compañeros. Igual para vos, Jair Cris, que desde Porto Alegre estuvo en la 36. Y en sombras luminosas lentas sigue encendiendo mi